vida mía, si no me quieres, indita mía, ten compasión. Mira que el hombre que te idolatra se encuentra herido del corazón, porque te ocultas cuando te miro, porque te ocultas mi vida así. ¿Cuál es el crimen que he cometido? Haberte amado no más a ti. Soñé que un ángel su amor me daba y que yo en cambio mi amor le di. Él me juraba que me adoraba y yo con el alma se lo creí. ¡Entre de la costeña de Mazatlán! ¡Ajá! Bajo la sombra de aquella noche, mis desengaños voy a ocultar para que nadie sepa que te amo. Cuando de amores me oigan cantar, toda mi vida yo he sido franco y siempre he hablado con la verdad, y desde luego que no hay motivo para que pierdamos la amistad. Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Mira que el hombre que te idolatra se encuentra herido del corazón.